trae recuerdos y viene a mi mente la que yo quiero. Cuando oigo la cumbia me trae recuerdos y viene a mi mente la que yo quiero. Escuchar esta cumbia es mi lamento, porque por ti vivo triste y sufriendo. Escuchar esta cumbia es mi lamento, porque por ti vivo triste y sufriendo. Piquito, mamacita, un piquito es pa' acá. Cumbia, siento un pesar y nada me consuela en mi soledad. Cuando oigo la cumbia siento un pesar y nada me consuela en mi soledad. No quiero la vida si tú no estás, ¿para qué vivirla? Y he de penar. No quiero la vida si tú no estás, ¿para qué vivirla? Y he de penar. Qué tristeza, mamá.